Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el podcast Los Orcos, aquí en Magnolias 35, la Radio Almenara, Tetuán. Y así se acaba su rabia, y un día no muy lejano, destronaremos a los vilanos. Tenemos un espacio especial, muy familiar, y tenemos grandes invitados. Es un programa dedicado a América Latina, a la patria grande. Y para ello hemos invitado a Enrique por Argentina, a Eric por México, a Pablo por Ecuador y a Richard por Venezuela. Bueno, y vamos a hacer una ronda de presentaciones porque también tenemos aquí a Cecilia por Argentina Soberana, que nos saluda. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas a este programa. Betty también. Hola, sí, yo soy Betty Rossi, también de Argentina Soberana. Enrique, como invitado que ha venido reciente de Buenos Aires. Sí, también buenas noches para aquí y para otro lado todavía buenas tardes, que está 4 horas más antes. Y gracias y esperemos que esta continuidad que tiene este programa sea un granito más de arena en todo el camino que tenemos que recorrer. Eric. Gracias, buenas noches por la invitación a este programa de Orcos. Me siento halagado de estar con unas leyendas en la lucha latinoamericana e inmigrante aquí en España y pues también a los organizadores del programa. Así que invito a que nadie se vaya del otro lado de la audiencia, que nos escuche este buen rato para hablar sobre la América Latina. A los mandos técnicos Ramón y Richard por Venezuela. Hola, bueno, un saludo, un honor estar aquí, poder participar con los compañeros y compañeras en esta discusión tan importante que se va a generar sobre la realidad latinoamericana. Un saludo para todos y todas. Y por Ecuador, Pablo. Hola, buenas tardes y buenas noches. Es un gusto para mí estar entre estas personas que son tan admiradas por mí en cuanto al trabajo que hacen de militantismo. Y sí, o sea, agradezco por haberme invitado. Bueno, vamos a comenzar. Sobre todo a los invitados, os pedimos de primeras que nos describieseis una comida típica de vuestro país, ¿no? Yo creo que la forma mejor de describir un país, una de las cosas, es un plato típico, los sabores, los aromas. Cada país tiene los suyos y es muy, muy identificativo y es algo que nos nutre como comunidad latinoamericana, ¿no? La variedad y riqueza de nuestra gastronomía. Segunda cosa, que nos digáis una canción y el porqué de esa canción, ¿vale? Para describiros a vosotros mismos y a vuestro país, ¿no? Desde acá, que sois migrantes, que habéis venido y que conocéis, que estáis de un lado a otro, ¿no? Porque es una situación diferente a la de otros migrantes de 1900, ¿no? Que la desconexión era mucha. Nosotros estamos pendientes de nuestros países, de la realidad latinoamericana, estamos en conexión con nuestros familiares, amigos, vamos, volvemos cuando hay ocasión. Entonces, ¿qué tal, Enrique? ¿Te animas? Me animo. Comenzando, bueno, me siento halagado que poder ser el primero de hablar. Yo vengo, por supuesto, de Argentina, vivo aquí hace 48 años, creo, 47. Me fui de Argentina por la dictadura militar, fui ex secuestrado y desaparecido y sobreviviente del crimen de lesa humanidad que cometió la dictadura en Argentina, como tantas otras dictaduras, ¿no? Bueno, vine con mis 2 hijos y mi mujer, que también los 4 somos militantes. Y luego, hablando de una comidita histórica, un asado con de tira, o sea, lo que aquí le llaman falda, pero con hueso cortado en tira, más una buena entraña y también eso hecho y luego previamente la charla normal que tenemos entre todos, tomando unos mates con hierba mate, que se llama, el nombre técnico de la hierba mate es Ilex paraguariensis. Es una bombilla, una cosa donde se mete la hierba mate y se pone agua caliente, a veces con azúcar, a veces sin azúcar, y se chupa. Y colectivo. Y pasamos a México. ¿Qué tal, Eric? Muy bien, muchas gracias. Yo voy a hacer uso de mi imaginación para responder a esta pregunta introductoria, porque todos tenemos la idea que en este momento parece que México está en la mirada y en los corazones esperanzadores de América Latina con el triunfo de la doctora Sheinbaum y la continuación del proyecto de la Cuarta Transformación. Por eso que todo, yo le pido al público y a los compañeros aquí que mi ánimo y mi alegría con la que ando, pues inspirado por ese proceso, que a la vez yo lo veo como un proceso latinoamericano, no solamente mexicano, sino un logro que se puede sintetizar en América Latina, ¿sí? Y qué bueno, pues yo al programa vengo en calidad de miembro del Frente Inmigrante, y esto quiero puntualizarlo como para la riqueza del programa. Aun cuando yo individualmente, tal como aquí lo están ustedes planteando, pero yo soy resultado de un proceso de subjetividad política del hecho de la migración. Si bien no soy parte de una migración laboral, soy parte de una posibilidad becario a estudiar un doctorado, pero llevo aquí casi 20 años. El propio proceso migratorio me ha metido en la lucha migratoria y me ha metido en esta lucha en el marco de las transformaciones democráticas de España. Por lo tanto, lo que yo puedo contar es una síntesis de épocas, de momentos, digamos, en las recientes últimas tres décadas. Por lo tanto, para mí es importante decir que desde mí hablan tres realidades de lucha: la realidad migrante, la lucha migrante, la realidad antirracista, la lucha antirracista, y la realidad de los pueblos latinoamericanos organizados en España en torno a visibilizar los procesos en nuestra América. Eso para mí es importante para que el público entienda los acentos, los énfasis en los cuales yo quiero poner mi subjetividad. Y en ese sentido, durante la etapa del presidente Andrés Manuel y ahora la presidenta, ha habido una canción que ha conectado a estos dos líderes nuestros, y que ha sido la de La Malinche, que es una interpretación que hace bellísima Amparo Ochoa y Gabino Palomares. Yo escogí la del concierto en directo que dieron en el 83 por la Conferencia por la Paz en Centroamérica, que se realizó en Managua, y que bajaron muchísimos cantautores de ese entonces por la paz. Y a propósito de la paz, porque hoy también estamos requiriendo tener mucha unidad para la paz a nivel mundial. Entonces, esos cantos que en ese momento eran por la paz en Centroamérica, ahora en México se reivindican con algo importante que para nosotros tiene mucha actualidad para este enfoque de lucha, es que en América y en México se reivindica mucho luchar contra el colonialismo interno en nuestros países. Es decir, siempre hemos querido, La Malinche hace referencia en ese canto y esa composición, porque los latinoamericanos y latinoamericanas le hemos abierto la puerta a nuestras casas y a nuestra riqueza a los extranjeros. Y hemos puesto en mayor valía que los extranjeros puedan tener mejor capacidad, mejor perspectiva, mejor conocimiento, y que nos han saqueado. Pero inclusive nosotros mismos parece que hemos desarrollado una invisible subalternidad colonial que nos persigue como un código genético, ya estemos en Europa o estemos en América, de esa subalternidad frente a la mirada occidental o al componente occidental. Y esa fue una de las luchas muy importantes. Si se fijan, el presidente Andrés Manuel casi no hizo ningún viaje. Viajó a los 50 años en Chile, viajó a una reunión de la ONU y creó un tercer viaje. No estuvo viajando por el mundo porque lo que quería dejar de pensar que México estaba necesitado al modelo imperial, y que había muchas tareas en casa que hacer y que reorganizar. Por lo tanto, el elemento de la decolonialidad y decirle al pueblo, La Malinche es algo que tenemos que trabajar en nuestros pueblos, porque nadie más nos va a venir a robar, nadie más nos va a venir a saquear, pero también algo importante y bonito, nadie más tampoco nos va a venir a saquear el conocimiento y el saber, ni a que se ponga por encima de nosotros. Por eso escogí esa canción, porque creo que de Tijuana a la Patagonia refleja el gran problema, o uno de los grandes problemas actuales en América Latina, o actualizado contemporáneamente, que es que creemos que todo lo que viene de fuera es mejor a lo que nosotros mismos hacemos. Y respecto de eso, para la otra etapa, a mí me fascina comer el mole mexicano, que es una composición de ingredientes de múltiples variedades de chiles, chocolates, especias, que producen una masa que, cocinada a fuego lento con caldito de pollo, se va haciendo, se va cociendo, ¿sí? Y que después se acompaña con molito. A mí me gusta mucho el mole negro, y la variante en México es el mole de Oaxaca y de Puebla. Puebla está muy cercano a la Ciudad de México, a la capital del país. Y luego Oaxaca está pegada a Chiapas, que es Oaxaca, y Chiapas es donde tenemos la mayoría de las poblaciones todavía indígenas. Chiapas con la expresión del EZLN, pero también Oaxaca, la mayoría mayoría de los municipios en Oaxaca son de usos y costumbres todavía en la actualidad. Entonces, el mole, pues yo diría que hasta representa parte de la historia revolucionaria, porque ya cuentan en algunos libros que el general Pancho Villa se sentaba a comer sus buenos platos del norte, aún siendo el del norte. Con esto hago mi introducción y gracias. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Bueno, vamos con Richard y Venezuela. ¿Qué nos comentas? Bueno, Venezuela, un plato típico navideño en esta época de Venezuela se llama la hallaca. Es estilo un tamal envuelto en hoja de plátano y tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia, con nuestra mezcla cultural de indígena, del negro, del africano, del criollo. Se hacía en su momento, en la época colonial, con los retazos que dejaban los terratenientes del cerdo, de la gallina, de la carne, y se fue adoptando hasta nuestros tiempos y es el plato típico navideño. Todos los hogares de Venezuela tienen una hallaca para celebrar la Navidad, y es un plato extendido con distintas formas de hacer en cada región de nuestro propio país. Tiene mucha mezcla. Y una de las canciones que más suena en el exterior cuando se habla de Venezuela es El Alma Llanera. El Alma Llanera tiene que ver mucho con el folclore venezolano, con el llanero venezolano de la zona occidental del país, y representa muy bien lo que es nuestro país. Habla mucho de los Andes, de la idiosincrasia, de los mares, de las islas, de las mujeres, de la lucha del pueblo venezolano. Entonces una canción que suele representarse y tocarse en muchos espacios y lugares en el exterior es El Alma Llanera. Yo creo que es una canción que nos representa mucho y a muchos venezolanos. Una pregunta, ¿el llanero qué es? ¿Es como un gaucho? ¿Qué es el llanero? ¿Cómo te diría? Es... En la zona occidental de nuestro país es una zona de llano donde hay mucho campo. Es un campo que está lleno de vacas, de ganado, de animales salvajes. Es una persona muy, muy trabajadora, por así decirlo. El llanero siempre ha sido un tipo muy trabajador, muy alegre también, muy fiestero. Las grandes fiestas del llano venezolano se dan los 19 de marzo. Se llama la fiesta del Orza en el estado Guárico, Y es una fiesta que dura 3-4 días de muchos compañeros y compañeras del llano. El llanero es un gentilicio de una zona de Venezuela. El comandante Chávez era llanero, era de un estado llanero que se llamaba Barinas. Esa es la representación de un llanero. El comandante Chávez es una representación de un llanero, una persona que sale del interior del país a buscarse la vida en la capital. El comandante en ese momento se mueve a la capital del país con la intención de jugar béisbol. Y viéndose imposibilitado para jugar béisbol, ingresa a la Academia Militar del Ejército de Venezuela. Ese es un llanero. Cuando ustedes ven a Chávez cantando, un Chávez refranero, esa es la esencia de un llanero. Entonces, para que tengan la representación del llano, busquen a Chávez. Ese es un llanero. Muy bien. Qué lindo. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Bueno, ahora nos movemos para el Ecuador y aquí está Pablo Guzmán que nos va a contar. Una comida ecuatoriana. Bueno, la gastronomía ecuatoriana es muy variada y muchas de las comidas son bastante elaboradas. Yo he elegido, no es nada original el nombre de esta comida porque está en todos los países de Latinoamérica, creo, el locro. Pero hay una cosa que hay que diferenciar. Cada país tiene un locro muy diferente. El locro del que yo hablo no es tan elaborado, pero corresponde a toda, digamos, la memoria que yo tengo de mi país, de mi infancia, de los años felices que viví en el Ecuador. Porque yo salí joven desde 1982 y nunca he vuelto a vivir. He regresado para visitar mi familia y nada más. Y entonces, ¿por qué locro? Porque es una sopa bastante, es originaria de la sierra, se cree que es de Quito, pero se la come en todo el país. Es una comida sencilla, hecha con la papa chola, que llaman allá, que es un tipo de papa, que al cocinarse se desmenuza y la sopa se vuelve muy cremosa. Y eso gusta mucho a los niños, a los jóvenes, adultos y adultos mayores. Dependiendo de la región, a este locro se le añade aguacate o cueritos secos o tostado. Y para mí comer un locro es comer la comida de mi madre, aunque ella cocinaba muchísimas otras cosas más y todo excelente. ¿Y te animas con la canción? Ahí va. En cuanto a la canción, también tengo ese lado sentimental de los ecuatorianos que no es realmente de mi generación, pero hablo de Julio Jaramillo, un cantante y compositor ecuatoriano que hizo más de 1800 temas en toda su carrera, y su canción más importante es Nuestro Juramento. Oír Julio Jaramillo para mí es ver a mi padre y sus amigos o familiares oyendo música, tomando un trago y disfrutando de lo terriblemente triste que son las canciones de Julio Jaramillo. No quiero que las dudas te hagan llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa sobre de mi cadáver. todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Muy lindo paso por Latinoamérica, nos han quedado los sabores y los aromas y bueno, volvemos aquí a la actividad de Tetuán de Madrid, nos va a comentar Cecilia acerca de las actividades que tenemos en Argentina Soberana. Sí, hola, bueno, este programa está genial, ¿no? Con todas estas invitados que tenemos esta noche aquí y que ahora nos van a contar más cosas, pero bueno, hacemos un pequeño intermedio hablando de Argentina Soberana. Bueno, desde el anterior programa hasta ahora, la verdad es que no hemos parado de tener una cantidad enorme de actividades interesantísimas. Por ejemplo, recibimos a Estela Díaz, que es ministra de la Mujer y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, donde nos estuvo contando un poco la política de resistencia que tienen en la provincia de Buenos Aires, que recordemos que está gobernada por Axel Kicillof, que es de la línea peronista, y que precisamente es el polo opuesto al actual gobierno de Argentina, ¿no? Entonces, precisamente nos estuvo comentando todas las políticas que se están haciendo en la provincia de Buenos Aires, continuando con toda la protección de la mujer, violencia de género, las cuestiones de igualdad y de diversidad, que se están desmantelando en el resto del país. Luego también recibimos a otro economista. Recordamos que ya habíamos tenido a Guido Agostinelli hablando de las falacias libertarias y ahora tuvimos a Hernán Lester. Esto es interesante. Hablar con los economistas porque esta es una de las bases que tiene el gobierno de Milei, decir que efectivamente Argentina está superando la inflación, que Argentina se está desarrollando, que está disminuyendo el déficit público, omitiendo, por supuesto, las gravísimas desigualdades que hay en este momento, que están incrementándose cada vez más en el país. Entonces, es muy importante cómo estos economistas desmontan todo ese discurso. Y esto, ahora la compañera Betty nos lo va a contar un poquito más en detalle, ¿no? Luego estuvimos presentes en la manifestación contra la violencia de género en Madrid, porque bueno, es una de las banderas que tenemos en nuestra organización. Y bueno, yo aproveché para pedirle a Irene Montero que nos mandara un pequeño saludito a las feministas argentinas. Y luego, pues, si tenemos tiempo, lo pasaremos. ¿Lo pasamos ahora? Bueno, lo pasamos ahora. Venga. ¿Qué mensaje para las mujeres argentinas por lo que están pasando en este momento? Bueno, pues que siguen siendo ustedes un ejemplo, el movimiento feminista argentino, las pibas argentinas, las madres argentinas, las abuelas argentinas, son un ejemplo para todas nosotras y que no están solas. Milei representa un castigo ejemplarizante al pueblo argentino por atreverse a soñar con un país más justo y con una vida digna, y especialmente un castigo a las feministas que se han atrevido a poner a Argentina en la vanguardia del mundo en derechos feministas, en derechos LGTBI y en lucha contra las violencias machistas. Así que muchísima fuerza, compañeras, en los momentos difíciles es cuando más importante es estar donde hay que estar, aunque parezca difícil, y confiamos en ustedes, toda la ayuda que necesiten, ahí estaremos, no solamente para acabar con ese autoritarismo y con ese criminal Milei, sino también para seguir poniendo el feminismo en el centro de las políticas públicas que permitan a las mujeres vivir y vivir con dignidad. Bueno, muy linda Irene, apoyando la lucha que tenemos las feministas argentinas. Y bueno, después hicimos un acto que fue un acto, interno, prácticamente con algunas personas invitadas, pero en el Día de los Derechos Humanos. Porque, bueno, nos parecía muy importante hacer una reflexión. Argentina fue un faro en este tema, en el tema de los derechos humanos, en la persecución de los genocidas, en llevarlos a juicio. Y, bueno, no podemos dejar de tener una reflexión importante en esa fecha. Invitamos también a Lila Parrondo, que es de la Red Argentina Europea por la Identidad. Y luego, si también después os cuento un poquito más en detalle qué fue lo que estuvimos hablando allí. Y bueno, por último también quería señalar que estuvimos en la presentación de un libro interesante de Darío Adanti, que se llama El peronismo explicado para los españoles, ¿no? Y realmente todas hemos pasado por la pregunta típica de los españoles. A ver si nos podéis explicar qué es eso del peronismo. Y por último, el día 13 se creó en Madrid la plataforma antifascista, después les cuento un poquito más de esto. Entonces, no sé si ahora Betty nos cuenta un poco lo de Guido y Agostinelli y Hernán Lester, las falacias económicas de los libertarios. Bueno, para falacias tenemos abundantes de parte de quien nos gobierna. Con el DNU que le aprobó el Congreso al señor que nos está gobernando, logró que se aumentaran todos los servicios indispensables, o sea, luz, gas, los servicios de comunicación, y sin tener que pasar por el Congreso. Con lo cual, directamente fue en perjuicio del bolsillo del trabajador. Milei está bajando la inflación, sí, según él, digamos, porque él primero que está analizando una inflación a partir del mes de enero, que cuando él empezó a gobernar, sin tener en cuenta que él provocó un aumento de costo de vida en el mes de diciembre del año pasado, con lo cual ya adelgazó notablemente el bolsillo de los argentinos. Y además, porque no calcula, está calculando la inflación de acuerdo a un INDEC, que es la medición nuestra de la inflación, antiguo, con lo cual no se contemplan ni la prepaga, ni los servicios, ni el transporte. Que el transporte aumentó exponencialmente. Y imagínense que incide sobre los trabajadores cotidianamente, porque quien tiene que salir a trabajar necesita viajar, y es terrible lo que ha aumentado. Además, ni el transporte ni los servicios esenciales, o sea, luz, gas, teléfono, comunicación, que además hoy día es fundamental. Además, perjudicó notablemente a la población porque dejó de invertir en la obra pública, lo cual generaba un 45% del trabajo total de la Argentina. Pero sí favoreció otro tipo de trabajos que en realidad inciden solamente con un 4% a la población. O sea, se está empobreciendo el país. Y ni hablar de los jubilados. O sea, estoy recordando, hace poco hubo, además de haber un aumento grande de jubilados, además no hay paritarias, o sea, no se discuten los sueldos en este momento. Entonces los sueldos están estancados y los productos siguen aumentando. ¿Qué pasa? Él dice que está bajando la inflación. Lo que en realidad está bajando es el consumo. O sea, hasta puede llegar a provocar desflación con lo que está haciendo, porque la gente no come. O sea, ya antes, las cuatro comidas directamente olvidadas. Están con una sola comida diaria, y el jubilado hoy día incluso ha implementado un formulario para justificar los gastos, los medicamentos que recibían los jubilados, y es un documento súper engorroso para llenar, que imagínense, la gente mayor le resulta muy difícil hacerlo, y mientras tanto no están recibiendo la medicación, o sea, oncológica, cardiológica, para diabéticos, o sea, es directamente un genocidio colectivo, porque de otra manera no se puede llamar. O sea, fundamentalmente en este momento ha subido la indigencia notablemente. En Buenos Aires solamente, hay 12.500 personas en situación de calle, entre los que se incluyen muchos niños, o sea, con lo cual lo doloroso que es caminar por Buenos Aires. Incluso, bueno, Enrique ha estado en Buenos Aires, compañera Hilda misma nos ha comentado que mujeres que salen de su casa con una cajita para pedir dinero para poder comer esa noche. O sea, decir esto para una Argentina, para quienes hemos vivido la década de Néstor y Cristina, es muy doloroso, porque no ha sucedido, al contrario, o sea, fue una primavera la que hemos vivido. Y creo que, igualmente, yo creo que nos tenemos que hacer cargo de varias cosas que hicimos mal. Muchas gracias, Betty. Bueno, pues el panorama que nos cuentas, y vamos a ir ampliando, vamos a cambiar el orden, porque acabamos de hablar de Argentina y así nos sobresaturamos. Queremos que nos contéis la situación de vuestros países, de vuestra perspectiva, de lo que conocéis, también desde la perspectiva de los migrantes que estáis acá y cómo lo veis allá, porque hay mucha población, por ejemplo, vamos a pasar a hablar con Pablo, hay mucha población ecuatoriana. Mi barrio está lleno de ecuatorianos, desayuno en bares ecuatorianos, y ha habido mucha política ecuatoriana acá, hay carteles por mi barrio de las elecciones. Entonces quiero que nos contés un poco el panorama político y social del país, ¿no? Sí, bueno, no me llama la atención de que haya mucho ecuatoriano en tu barrio, como hay en todo Madrid y en muchas partes en España, pero esto corresponde a que hubo un feriado bancario en el año 2000, y debido a eso salieron del país muchísima gente. ¿Por qué? Porque lo que hicieron los bancos es congelaron el dinero, los ahorros de gran parte de la población, y durante un tiempo no pudieron tocar ese dinero. La parte de la población perdió sus ahorros de toda la vida, y es por eso que comenzó la gente a emigrar para tratar de encontrar una salida a la hecatombe económica que se vivía. Y es así como, por ejemplo, en una familia se reunían y entre todos reunían dinero para enviar a un miembro que venga a España a trabajar, y que pueda esa persona enviar dinero al Ecuador para el sustento de toda la familia. Entonces, eso es un ejemplo de cómo ha sido la migración ecuatoriana, y cada vez ha ido aumentando más, hasta que en el año 2007 sube Rafael Correa al poder. Tenemos un gobierno que dos mandatos de Rafael Correa por un total de 10 años. Y en esa época, que es la época gloriosa del Ecuador, la década ganada, existe una transformación del país gracias a Rafael Correa y a Jorge Glass. Hay una transformación a nivel social, económico, que por primera vez en el Ecuador sucede eso. La cuestión es que en esos 10 años el Ecuador ya se puso en un camino, en rieles hacia el desarrollo, gracias a tanto trabajo que se hizo, se realizaron. Por ejemplo, a nivel de energía, antes de que llegue Rafael Correa, el Ecuador era un país importador de energía. Cuando se fue ya acabando sus dos mandatos Correa, el Ecuador era exportador. Y así se hicieron obras, mega obras en el Ecuador, se hicieron 10.000 kilómetros de carreteras, poniéndole en el primer lugar de estructura vial en toda América Latina. El Ecuador llegó a obtener el quinto puesto de poder energético como país, después de los Estados Unidos, de Canadá, de Dinamarca, y ahora el ciudadano ecuatoriano sufre apagones de hasta 14 horas por día, después de haber sido el quinto en energía en el mundo. Hablas del antes, ¿no?, con el gobierno de Correa, y el ahora. ¿Dónde nos encontramos ahora? ¿Quién gobierna? Te digo rapidito, después de Rafael Correa, tuvimos tres gobiernos neoliberales que lo que se han dedicado a hacer es a destruir el país. Primero tuvimos Lenín Moreno, que traicionó a la causa, fue elegido gracias al apoyo que tenía la Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa, pero a los pocos meses entregó el país a las élites, a los banqueros, a los empresarios y a quienes lo único que les importaba era contar el dinero. Después de Lenín Moreno tuvimos Guillermo Lasso, que también ha causado grandes destrucciones dentro del país, para acabar ahora con Daniel Noboa, que nosotros creímos que ya no iba a ser posible, pero sí es posible, ha puesto el país en peor situación. Actualmente vivimos en un país donde el sicariato es lo que domina en las calles, en las cárceles hay matanzas, el gobierno es incapaz de controlar la seguridad. Y, o sea, nada que ver con el país que nos dejó Rafael Correa. A nivel de salud pública no tenemos, se ha destruido muchísimo, ha habido una destrucción del país. Y nos estabas comentando el tema energético. ¿En qué momento Ecuador llegó a ser, digamos, una potencia energética? Y en ese momento actual en el cual hay apagones. Sí, bueno, en la década ganada después de Rafael Correa, el Ecuador estaba, te digo, en quinto puesto. La cuestión es que partió ya Rafael Correa y desde ahí no se hizo ningún mantenimiento de todas las obras que Rafael Correa había creado junto con Jorge Glass. Y entonces, debido a ese, digamos, a esa pérdida de control de las hidroeléctricas, de las termoeléctricas que se construyeron, actualmente la gente no está preparada para enfrentar problemas de falta de mantenimiento. Debido a eso, tenemos gente muy inepta que está en el poder, que no ha encontrado las soluciones, y debido a eso se han llegado, te digo, a esta cantidad de horas al día de apagones. Y no solamente el ciudadano, sino las empresas, y lo cual significa una pérdida económica del país enorme, colosal. Creo, corrígeme si no me equivoco, Rafael Correa está, digamos, exiliado, está fuera del país, ¿no? No puede volver, y Jorge Glass está encarcelado en unas condiciones penosas, ¿no? Completamente. Digamos, el método, una vez que Rafael Correa salió del país, fue la persecución judicial a los correístas. Cuando, durante la presidencia de Lenín Moreno, fue también elegido como vicepresidente Jorge Glass. Entonces, Lenín Moreno advirtió chantajeó a Jorge Glass, o acusa a Rafael Correa de ser un corrupto, o Jorge Glass va a la cárcel. Jorge Glass denunció el chantaje y denunció también la entrega del país hacia las élites ecuatorianas. Jorge Glass estuvo encarcelado de una manera injusta, sin pruebas. Peor que eso, ya sale de la cárcel después de haber cumplido una condena y vuelven a crear otros juicios más para meterlo nuevamente a la cárcel. Ante esto, Jorge Glass decide asilarse en la Embajada Mexicana. La República Mexicana lo acepta. Daniel Noboa, el actual presidente del Ecuador, ordena a la policía y a militares a penetrar dentro de la embajada, maltratan a los diplomáticos mexicanos que se encontraban en el lugar y secuestran a Jorge Glass de una manera brutal, le rompen los pulgares, o sea, de una manera salvaje. Y actualmente lo tienen en una cárcel, la más peligrosa del país. La salud de Jorge Glass es muy, muy frágil. Actualmente lo tienen con un tratamiento de 43 pastillas diarias, lo cual los médicos especializados dicen que eso lo va a llevar a la muerte. Y ahí estamos. Jorge Glass sigue en la cárcel, en La Roca, que es la cárcel más peligrosa del país. En cambio, con Rafael Correa le hicieron los juicios a sí mismo de una manera irrisoria, porque él fue sentenciado por influjo psíquico, por eso es sentenciado 8 años, entonces no puede regresar al país, pero los gobiernos ecuatorianos han pedido varias veces que a Interpol que ayuda para capturar a Rafael Correa, y ante esto el gobierno belga protege y la Interpol ha rechazado los pedidos de los gobiernos ecuatorianos por encontrar que es un caso netamente político, el Lofer. Uh-huh. Solo quería agregar, Pablo, que creo que ya lo sabes, ¿no? Pero que Argentina Soberana forma parte de una plataforma para liberar a Jorge Glass en un ejercicio de solidaridad, y firmamos documentos y hacemos presión en redes sociales, porque realmente lo que está sufriendo Jorge Glass, lo que sufre Rafael Correa en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, lo que analizamos como lawfare, ¿no? Es decir, la utilización del partido judicial para destruir a la oposición, lo estamos viviendo como Lula en Brasil, lo estamos viviendo todos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos presionando todo lo que podemos para que el compañero Jorge Glass pueda salir de la cárcel, y además porque efectivamente tememos por su vida. Muy bien, pues vamos, te vamos a pedir, Richard, que nos comentes sobre Venezuela, la situación político y social, ¿no? Cómo se encuentra el país y qué vías políticas se están implementando. Bueno, Venezuela, nunca se deja de hablar de Venezuela, ¿no? En cualquier espacio. Lo principal que podemos decir sobre Venezuela es que está en paz. Venezuela está en paz, está en calma. Los que han querido llevarnos a la barbarie, a la violencia, no han podido. Luego del 28 de julio, como ustedes sabrán, hubo más de 30 muertos a raíz de las últimas elecciones presidenciales. 30 muertos en una ola desbocada del fascismo, del neofascismo. Es por eso que a mediados de este año, en el mes de septiembre, se convocó a un gran encuentro mundial contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Eso nos ha llevado al pueblo venezolano, al gobierno venezolano, a tomar medidas, a legislar para intentar detener todas esas expresiones de odio. Nosotros vimos en Venezuela, se asaltaron, vamos a decirlo así, las expresiones del fascismo en América Latina están presentes y tienen mucho que ver entre ellas. Una de las corrientes de más ultraderecha en Venezuela coinciden con varios de los compañeros, de los discursos que tienen los compañeros aquí, del análisis que hacen de cada uno de sus países. En Venezuela, parte de esas corrientes quemaron centros de salud públicos, quemaron transportes públicos, quemaron universidades y colegios públicos. Todo lo que sea público para la extrema derecha, para la oligarquía, en cada uno de nuestros países tienen ese rasgo común, lo atacan, porque es lo que sirve al pueblo, es lo que realmente, tú nunca vas a ver a la oligarquía o a esos grupos de extrema derecha atacando un banco, un gran banco multinacional, Nunca lo vas a ver atacando una gran clínica privada o grandes universidades privadas. Siempre se van al sector público, a lo público. Y tiene mucho que decirnos. Quemaron, tumbaron estatuas del comandante Chávez que se estaban en varios puntos del país, porque también tiene que ver con lo simbólico, lo moral. Entonces intentan principalmente deshumanizarnos, y nosotros llevamos 30 años deshumanizados por la derecha venezolana e internacional, porque comenzaron con el ataque al comandante Chávez por mono, le decían mono, no sé si se acuerdan. Es una forma de deshumanización. Sambo, el mulato, el negro, el pobre. Miren, en los procesos de Guarimba del año 2017 en Venezuela, se quemó a una persona porque parecía chavista. ¿Y ustedes quieren que les diga por qué se parecía chavista? Porque esa persona llevaba una camisa de color rojo y era afrodescendiente. Eso es parecer chavista. Entonces, donde ellos van, donde ellos atacan, es ahí. Todo ese proceso que desembocó en la victoria del presidente Nicolás Maduro este 28 de julio nos ha llamado a nosotros como pueblo organizado. Nosotros tenemos el poder popular organizado en Venezuela. Nosotros, nuestro partido tiene 229 mil calles con jefe de calle. Una persona del partido está en cada calle del país, mapeado, por completo. La organización social de nosotros es mucho más amplia. Este domingo se acaban de elegir jueces de paz. Jueces de paz que son jueces que intervienen dentro de las comunidades para arreglar pequeños conflictos por votación popular. Nosotros estamos en una constante votación y en una constante elección. Y eso nos ha garantizado la paz. La paz. Estamos en una Venezuela tranquila, en una Venezuela que la gente trabaja con un buen indicador económico. Se prevé que este año que viene va a ser el país que más va a crecer en la región. Pero eso no quiere decir que no estemos amenazados. Nosotros vivimos en una amenaza constante. Desde el año 2019 son las más palpables. Intento de invasión por Colombia, cuando estaba el expresidente, se me olvidó, Santos, creo que era. No, estaba otro, Porky, que le decíamos Porky nosotros. No me acuerdo. No, Enrique Duque, ¿no? Duque, fue con Duque. ¿Sí? ¿Fue con Duque? Sí, en el 2019. Sí, Santos estuvo antes. Sí. Fue con Duque. Con Duque nos intentaron invadir por la frontera colombiana. Se enviaron mercenarios estadounidenses a través de las costas venezolanas que salieron desde Colombia. Todo eso. Nosotros tuvimos que convocar a una gran Asamblea Nacional Constituyente para frenar la violencia que existía en el país en el año 2017. Entonces, hoy en día estamos en paz. Vamos creciendo, vamos avanzando. El próximo 10 de enero, el compañero presidente Nicolás Maduro va a salir a juramentarse a pesar de todas las amenazas, a pesar de todos los intentos de magnicidio que han existido contra el presidente. Uno de los más notables o uno de los públicos fue el dron que le estalló frente a un acto, durante un acto de la Guardia Nacional en Venezuela, en una avenida. Lanzaron 3 drones, 2 cayeron en un edificio y uno le estalló de frente. Pero esos son los actos de magnicidio, los intentos de magnicidios públicos. Pero han tumbado un helicóptero presidencial donde pensaban que él se trasladaba. O han los otros planes que se han desarticulado y que se están desarticulando en este momento. España se ha convertido en la nueva Miami, la nueva gusanera en el mundo. El caso del compañero que quemaron porque parecía chavista, el asesino, vive aquí en Madrid. Vive acá. Vive acá. Uh-huh. Está libre totalmente. Con una petición de extradición de nuestro gobierno y no lo extraditan. Pero como ese... Está otro que decía, Loren Salé, que decía que su oficio era ser terrorista. Y vive aquí en Madrid también, protegido. Y tienes a Leopoldo López, que causó la muerte de 33 personas en el año 2017. Uh-huh. Y sigue aquí. Ledesma. Son todos miembros de la ultraderecha. Aquí está un personaje que se llamaba Julio Borges, que atropelló a un niño en Venezuela y se dio la fuga. Entonces, sí, eso ha sucedido mucho. Sorprende. Sorprende. A mí lo que más me sorprende es que se sigue persistiendo en los canales democráticos, en ganar elecciones, se siguen venciendo, se sigue con la economía, se sigue venciendo. Lo que viene en esta oportunidad es lanzar una canción. Nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermana de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermana de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, para ornar las rubias crines, para ornar las rubias crines al potro de mi canción, y nos vamos con México. Eric, ¿nos comentabas de la situación política y social? Sí, bueno, yo voy a intentar, si me permiten, porque como les decía al inicio, para nuestros radio oyentes, yo vengo cargado con una idea de alegría y de emoción, y quisiera desarrollar mi reflexión en torno al tema, tratando de construir varias tesis. A lo mejor no las puedo desarrollar en esta intervención todas, y si luego hubiera una, lo diría. Pero creo que... antes de eso, aquí había anotado porque se me olvidó el cuadernito, pero mañana es el Día del Migrante, entonces es un día que no se nos pase, que es importante, porque en el Frente Migrantes tenemos un debate que me parece que es muy teórica y empíricamente es muy rico, entre la perspectiva de exiliados y la perspectiva migrante. Aún todavía no tenemos una gran conversación en el caso de España. Por la experiencia, los exilios no tienen el componente migratorio y los migrantes no tenemos el componente de exilio. Entonces, dos situaciones históricas distintas, bajo procesos, con otras circunstancias, tenemos pendiente dialogarlo para poner muchas cosas en común. Pero digamos que, como ahora mismo la migración es la razón y justificación por la cual crece la extrema derecha y o se emergen nuevas formas de extrema derecha o formas de fascismo en Europa, que es un tema que hemos llevado a la Internacional Antifascista, que nos han invitado al Frente Migrante, y ahí hemos estado peleando mucho para que en la Internacional Antifascista, una iniciativa importantísima de la Revolución Bolivariana, tenga incorporada que el problema de la extrema derecha y esas formas actuales de fascismo en Europa pasa por el pretexto de las migraciones. Y todavía en América no logran articular ese fenómeno, ¿no? Porque todavía lo trabajan sobre las ideas más tradicionales y clásicas de la relación de fascismos, clase trabajadora, campesinos, oligarquías, ¿no? Pero es muy claro que para nosotros, los que estamos aquí, sí, que las migraciones ha sido la apuesta para el crecimiento de las extremas derechas. Bueno, entonces, por eso mañana es un día muy importante de las migraciones. El otro es que, no quiero dejarlo de decir, para que también esto suene como a cultural, yo tenía una enorme admiración por Maritza Paredes, se ha ido hoy, porque qué latinoamericano no tuvo en su confección de subjetividad un recorrido de Almodóvar. Y entonces, Maritza Paredes, en lo particular y en lo personal, para mí ha sido... Ese carácter de bolero y dramático en ella, muy, muy, muy característico de Latinoamérica. Bueno, yo creo algo. Para poder yo hablar de México, no quisiera caer con algo simplista. Quiero complejizar si me dan chance de hacer eso. Yo creo que en los últimos 25 años estaba yo pensando que a partir del 1 de enero serán 25 años de este siglo. Y del 2000 para acá... han ocurrido una gran cantidad de procesos históricos en América Latina. Desde el Se Vayan Todos en Argentina en el 2000-2001, ¿sí?, hasta el triunfo de Claudia Sheinbaum con 36 millones de votos respecto de la segunda candidata opositora. Un ciclo progresista. Y el presidente de Colombia, que no lo han nombrado aún en toda la mesa, es el primer gobierno de izquierdas, no lo han nombrado, ya llevamos una hora cinco, yo lo quiero nombrar, la arepa, H. Sudaca y el Petro este, ¿no?, que es un buen agente. Sí, por supuesto. Un primer ciclo progresista que era como de fiesta, lo estábamos haciendo todo muy bien, el horizonte era muy claro, había suficiente dinero y las capacidades transformadoras de ese momento de las fuerzas políticas no tenían más que ocuparse de gestionar ese momento del presente. Lo digo con este énfasis porque una de las tesis que quiero llegar es lo que no logramos poner como tarea es a desaprender lo mal que hemos aprendido ciertas cosas, como generar una autocrítica y un autoanálisis de lo que no hemos hecho bien. Porque yo cuando voy a América es muy fuerte el discurso antiimperialista. Sí, lo hemos vivido. ¿Quién no ha crecido como latinoamericano con el antiimperialismo? Hemos crecido con dos fórmulas todos nosotros, hasta en cuanto nos venimos a Europa. Crisis, todo el tiempo crisis, e imperialismo. Y entonces... me imagino que va tomando su contemporaneidad ese concepto, pero también muchos procesos actuales muy ricos en imaginación política y de acceso al poder, tampoco han tenido muy poca imaginación para revisar lo que se hizo bien y lo que no se hizo mal. Y lo digo porque es muy fácil caer en el romanticismo de aquellos momentos que se hicieron cosas, pero hacer cosas no pasa por distribuir solamente riqueza. Programas para combatir la pobreza, crear infraestructuras. Pasa por también crear las condiciones para sostener las políticas democráticas, constitucionales y globales para poder sostener esos procesos. Y en esa combinación de elementos es necesario que las propias generaciones de los partidos y los liderazgos formaran ese entramado que hiciera posible eso. Entonces, ese primer siglo progresista recayó en figuras y no en procesos. Por lo tanto, creo que este segundo ciclo progresista, en donde ahora es súper complicado, Lula llegó pegadito en las elecciones con Bolsonaro, el presidente Petro llegó, que ha sido histórico, de toda la violencia que ha acompañado a Colombia, llegó ahí con dificultades para darle gobernabilidad al país, muy pocas políticas logradas, porque todo se lo echan abajo, no solamente el Poder Judicial, también el Congreso, que no tiene mayorías. El conflicto entre Arce y Evo es triste y ya no necesita la derecha hacer nada. ¿Por qué? Pues porque el presidente Evo se ha equivocado y el presidente Arce se han equivocado. Pero ¿cómo podemos los progresistas decir paren al error histórico? porque no es posible. Y seguramente, y estoy convencido que en Argentina ha habido muchos errores por parte de Cristina, de Alberto y de todo el grupo, porque con romanticismo no se construye futuro. El gobierno de Cristina como vicepresidente y de Alberto no creó las condiciones para recuperar algo que creo que México ha cogido la lección como una tesis tercera. ¿Cuál ha cogido la lección? Mirar lo que pasó. Y entonces Andrés Manuel, sí, con problemas históricos, estructurales, narcotráfico, crimen organizado, secuestros, el narcotráfico metido en las altas esferas del poder, los Estados Unidos como vecinos, la alta corrupción de todo mundo robándose todo. Sin ninguna expectativa, un presidente no es Superman y no podría llegar en 6 años, que nuestro periodo es presidencial porque no tenemos reelección presidencial, no iba a poder acabar con eso. Y había que tener prioridades. Y una de las prioridades aprendidas era, en la óptica de la construcción de Morena, y que lo supieron leer de todo el ciclo progresista primero, y era que necesariamente tienes que atender primero a los pobres, a los más necesitados de todo el ciclo neoliberal, y además crear una revolución de las conciencias. Lo que le faltó en el primer ciclo progresista, darle conciencia al pueblo de que lo que estás haciendo es una transformación social y por lo tanto no una distribución a secas de dinero. Y si las fuerzas históricas no son interpretadas por los procesos transformadores contemporáneos, hay un desfase. Entonces, yo creo que México ahí supo leer lo que había pasado y acompañar este proceso con una cuestión que ha sido estratégica para México. Que el presidente Andrés Manuel, ante el OFER, ante las oligarquías, ante los medios de comunicación, ante el imperio, ¿sí?, que construyen el sentido común cotidiano de la gente, ¿qué fue lo que hizo? Aventarse las mañaneras desde las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. Sí. Para él estar marcando línea y enfrentarlos de manera directa. Y en ese mismo proceso generó revolución de las conciencias con el pueblo. Porque se comunicaba con el pueblo. Ojo, no hablo de adoctrinar, porque el pueblo mexicano, para ciertos teóricos europeos o americanos o políticos, parece que el que hable un presidente es que tiene ahí una bola de borregos que los adoctrinan. Y los mexicanos no somos, ni las mexicanas, borregos, ni ningún latinoamericano. Era un presidente que asumió que era una manera de dar o de plantear una dialéctica frente a las oligarquías, los intelectuales y demás. Había que capitanear todo el tema económico con los Estados Unidos, y seguramente muchas cosas quedaron pendientes con el presidente Andrés Manuel, que uno no puede decir por hipocresía, todo se hizo bien, no. Hay cosas que muy graves que están pendientes, pero un gobierno tiene que decidir. Y si un gobierno decide que no es no liberal, sino progresistas de izquierda, o en el caso de México, que le propone al mundo la propuesta del humanismo republicano, ¿sí?, de decir primero los pobres, si no vamos y distribuimos la riqueza para quienes más lo necesitan, pues no podemos construir después legitimidad y resortes democráticos para la continuidad del proceso revolucionario y transformador. Y que no recayera solo en la figura del presidente, aunque fuera central, sino que el tejido que hubiese en la construcción del país reconociera que había un proceso en cambio. ¿En dónde? En los programas sociales no asistenciales, programas sociales democratizantes de la riqueza. Claro, si ustedes se fijan, esa dialéctica fue que recogió y pudo recoger el proceso mexicano lo que había sucedido antes. El presidente Lula muchas veces lo dijo después de que le hicieron el golpe a Dilma. Es que sí, fue un éxito el programa Cero, Hambre Cero. Fueron muchos programas exitosos en Brasil, pero no construimos conciencia. Y había una batalla cultural por parte de la derecha para desacreditar los gobiernos progresistas, como si son asistenciales porque tienen a pura gente sin que trabaje, ¿no? Merrick, muchas gracias, sí. Muy interesante. Además, pasado a la última pregunta, que justamente, ¿qué pasó de aquella década ganada del gobierno donde estaban las figuras? Rafael Correa, Evo Morales en Bolivia, Chávez en Venezuela, en Argentina, los Kirchner. qué pasó, aquellos liderazgos, qué pasó con los movimientos, porque tenemos liderazgos y también hay movimientos que son bastante independientes más allá de la figura política que lo encabeza, ¿no? Porque siguen en nuestros países, en los distintos países, estemos en oposición o en gobierno, siguen los movimientos actuando y transformando. ¿Qué pasó y qué se está creando? Porque hay una actualización, el peronismo con una alianza volvió al poder. Realizó, ya estaría yo contento de tener a Alberto actualmente, pese a las dificultades. ¿Qué pasó? Entonces os voy a pedir que pasemos directamente a este tema. Y como tenemos a nuestro corresponsal que ha pasado recientemente por Buenos Aires, por favor nos comentas un poquito de lo que has visto y qué se está cociendo, digamos, allá, ¿no? Sabemos lo que se está cociendo acá en Argentina Soberana, que somos parte del movimiento. Está claro. Y qué se está cociendo también allá. También, está claro. Previamente, que algo antes que omití, la música Cambalache, que realmente refleja algo que está pasando en este momento allá en Argentina, con toda su canción y todo su contenido. Y es triste, pero es así, Cambalache. Pero volviendo a otro tema, yo ya lo que he visto, tuve algunas reuniones con el número 2 del senador Oscar Parrilli, número 2 de Cristina Kirchner, que evidentemente no se puede ganar ninguna elección sin Cristina, y porque a pesar de que todos apuntan contra ella y también apuntan contra el otro posible candidato para próximas elecciones, que es Axel Kicillof, que gobierna la provincia de Buenos Aires, que es lo que intenta hacer en general el imperio. Entonces, volviendo al tema este, yo quiero señalar algo, digamos que yo tuve también una reunión bastante larga, varios días, con Madres de Plaza Mayo, Tati Almeida, actual presidenta de Madres de Plaza Mayo, línea fundadora, 94 años. Enfrentaron a la dictadura militar, a pesar de actualmente están en silla de ruedas. Son un referente en Argentina a nivel de todas las concentraciones que hay en contra de lo que está haciendo el gobierno actual, que representa la ultraderecha argentina y mundial. Las Madres de Plaza Mayo siguen combatiendo como hace 50 años o 60 años por sus hijos. Y en ese aspecto hay todo un mensaje. Y también quiero retransmitir algo que suele ser, ¿cómo decirte?, las muertes silenciosas, las muertes ocultas. Si cae un avión y mueren 200 pasajeros, salen todos los periódicos. Se bombardea Gaza haciendo un genocidio, 46.000 muertos. Se enumera los muertos que hay. En Argentina y en el resto de Latinoamérica, pueblo de Argentina, el tema de los cambios económicos que está produciendo este gobierno al cortarle medicamentos a los mayores, al cortar asistencia sanitaria a un sector de la población que es el que más lo necesita, hacer toda esa situación genera muertos. Pero son miles de muertos, no sale en ningún lado, incluso lamentablemente nuestros compañeros tampoco, no se enumera, porque hay una realidad objetiva. Nos asustan, digamos, las muertes injustas, los bombardeos, nos asusta Hiroshima y Nagasaki, porque no porque mataron a 500 tropas japonesas, sino porque fueron cientos de miles de civiles que murieron. Y sabemos que son cientos de miles. Entonces, cuando se ocultan los números, hay un sector de la población que lo toma como, bueno, como un accidente normal. Y emocionalmente, a veces, cuando se vota a nivel emocional. No se vota solamente con la conciencia o analítica o por haber, digamos, analizado qué es lo que ha recibido tal o cual gobierno. Hay una colonización general en Argentina, hablo, de la subjetividad de la gente. Un sector de la población, y eso se nota, pues sí, hablando con gente joven, y yo estuve en algunas manifestaciones, y también en alguna asamblea multitudinaria, quiere decir 600 o 700 personas jóvenes en un lugar cerrado, no una manifestación, apoyar jóvenes. Jóvenes quiere decir que había pelos blancos, había un 2%, el resto eran pelos negros. Digo, pelos negros me refiero por el hecho de que son gente joven, pidiendo, por supuesto, el cambio, avanzando por una ruta, una meta que haga resurgir nuevamente el ciclo progresista en Latinoamérica, que un ejemplo lo que acaba de decir el compañero en México, pero también va a haber otros ciclos que se tienen que ir reproduciendo con la misma instancia. Entonces, volviendo a lo último, en esa asamblea que hubo, 600 personas dirigidas por un frente político grande dentro del peronismo, dirigido por Juan Grabois, que estuvo también aquí. O sea que hay gente joven que también es la generación que incluso muchos no vivió, no muchos, la gran mayoría de la gente joven no vivió la dictadura en Argentina. Sin embargo, el 24 de marzo, cuando se hace una gigantesca manifestación en Argentina, desde que empezó la democracia, cientos de miles de personas, y que los personajes principales son las madres de Plaza Mayo, hablando a cientos de miles de personas. Entonces, ese tema, gente que no vivió la dictadura, sin embargo, está en contra de la dictadura, está en contra de gobiernos dictatoriales. Todo eso es importante porque, a su vez, la patria grande es la patria que estamos buscando nosotros desde México hasta abajo. Incluso incluyo Estados Unidos también. ¿Por qué Estados Unidos también? Porque en Estados Unidos hay más de 40 millones de pobres que tarde o temprano tendrán que organizarse y ir luchando por sus derechos. Si serán reprimidos, lo que sea. Pero yo digo, eso es un poco en general, según la Universidad Católica Argentina, en este momento hay 55% de pobreza, y entre un 15 y un 17% de indigencia. 1 millón de niños a la noche se van sin cenar, quizás con un poco de pan. En Argentina. Hablo de Argentina, que puede alimentar a 300 millones de personas porque es un gran productor alimenticio. O a veces, y volviendo al tema este famoso de la inflación, yo a veces, charlando con gente de aquí o con gente de allá, que tenía la esperanza que al bajar la inflación todo va a cambiar y Argentina va a volver a ser como país blanquito, digo blanquito entre comillas, porque el chiste general que de dónde descienden los latinoamericanos, uno de los mayas, otro de los aztecas, otro del bla, bla, bla, bla, y los argentinos de dónde descienden, del barco, porque son la mayoría inmigrantes europeos. Bueno, entonces, pero no tanto, ¿no? No. Se encargaron de matar a los originarios, primero los españoles cuando fueron allá, y en segundo lugar los argentinos, hace el general Roca, que sigue teniendo estatua, que pagaban 1 peso por oreja de indio. Mira, está sonando. Vamos a incorporar la canción y vamos a continuar con los compañeros. De acuerdo. Una cosa que desearía comentar yo es que hay que recalcar el hecho de que los medios de comunicación en América han logrado hacer pasar mentiras por verdades. Nosotros hemos constatado esto, entonces estamos proponiendo una serie de conferencias. Aprovecho para invitaros a todos. Tenemos una conferencia el día jueves 19 en la calle Martín de Vargas, número 46, a las 19 horas, repito, y vamos a hablar sobre la década ganada, sobre el juicio de Jorge Glass y Rafael Correa, para hablar luego de una manera resumida sobre los 3 gobiernos neoliberales que hemos sufrido en estos 7 últimos años y cómo se ha destruido el país. En cuanto a lo que, bueno, los 7 últimos años han sido de destrucción, y eso es muy duro decirlo, pero de esa manera el ecuatoriano, el ciudadano ecuatoriano ha tomado conciencia de lo terrible que es vivir bajo este tipo de gobiernos. Desgraciadamente hay mucha gente que ha sido manipulada y que la década ganada la olvidaron o ya recibieron mala información, pero hay una parte, desgraciadamente, que ha sido manipulada de la población. Pero ya ante los hechos que está viviendo el pueblo, que sufre a diario, gente que se muere por los apagones porque tienen que no tienen la atención médica indispensable. El Ecuador ahora, antes era número uno en varias cosas, o quinto o segundo, pero en cosas positivas, y ahora es el número uno, es el país número uno en exportador de narcotráfico. En eso se ha convertido nuestro país. Nosotros como militantes confiamos en que la gente ha tomado conciencia de esto, estamos moviendo, nos sentimos mucho más fuertes que nunca y positivos, porque tenemos que revivir al Ecuador, tenemos que recuperar la patria para el pueblo, para la gente. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Pasamos, Richard, ¿qué nos comentás? Sí, bueno, para seguir con la línea de los compañeros, la década ganada, la década de oro, tuvimos muchos avances en esa década del progresismo en América Latina, revolucionario en América Latina. Hubo hay muchas cosas que celebrar aún. Nosotros construimos Petrocaribe, construimos UNASUR, construimos el ALBA, distintos movimientos que agruparon a toda la región. No olvidemos que en Argentina enterramos al ALCA con el comandante Chávez, con Lula, con Néstor, Telesur. Hay muchos avances que construimos. También padecimos y sufrimos con esa década perdida de gobiernos de extrema derecha, con Bolsonaro, con Colombia, con Macri. O sea, nosotros en un momento nos vimos solos junto a Nicaragua y a Cuba resistiendo, ¿no? Fue difícil, pero la construcción de la revolución bolivariana a lo interno tiene esa virtud, esa potencialidad de crecerse hasta las adversidades. Mire, nosotros perdimos el 98% del ingreso. De 90 mil millones de dólares que ganábamos al año por ingreso del petróleo, éramos un país monoproductor, pasamos a 700 millones. Nos cortaron el 99% de ingresos. Es como que a ti en tu casa te corten el 99% de tu salario. ¿Qué hace? Bueno, nosotros por inventiva propia, por resistencia propia, hoy día, hoy en Venezuela, el 90% de todo lo que se consume a lo interno de alimento del país se produce dentro del país. Nos dio un avance. De todo lo malo podemos sacar algo bueno. Nosotros seguimos manteniendo 958 sanciones, nos tienen en Venezuela, y seguimos resistiendo. Ahora empezará una nueva batalla que esperemos que sea mucho más fácil para nosotros. Ganó Trump en Estados Unidos, asume el 20 de enero. Su posición contra Venezuela la sabemos. Y nosotros vamos a seguir adelante. Nosotros, digan lo que digan, hagan lo que hagan, Venezuela sigue una democracia plena. El presidente Nicolás Maduro, hace 2 días, acaba de llamar a una nueva elección el día 26 de enero en Venezuela. En Venezuela se eligen los proyectos que se van a realizar en cada comunidad por elección. Los consejos comunales dicen 4 proyectos en una comunidad en un sector. Y esos consejos comunales votan por cuál tiene la prioridad y quién, a quién se le asignan los recursos. Es una democracia popular, organizada. Eso que hablaba el compañero que decía que no es solo dar, no es solo un mero administrador de los recursos del Estado. No. Nosotros tenemos 5.500.000 viviendas construidas para el pueblo. Repartimos 7 millones de bolsas de alimento para la población venezolana. Con todo el bloqueo que tenemos. Eso es asistencialismo, ¿no? Con una guerra económica que nos tiene acabados y bloqueados por todas partes. El Estado, la opción que tuvo. Y les cuento, yo estuve presente con la creación de eso en un pueblo que se llama Yaracuy, una zona muy rural, en lo más duro de la guerra económica. Porque ¿qué hacían los empresarios? Recogían el alimento y lo acaparaban para venderlo a 10, 12, 15 veces más el precio. Ese alcalde en un momento agarró y comenzó a comprar directamente a los productores. Los ponía en una bolsa con el Consejo Comunal, con las mujeres del Consejo Comunal, que el 97% del Consejo Comunal está conformado por mujeres. Y empezar a repartirlos casa a casa para saber cuál era la necesidad de cada persona. Esa es la organización popular. Esa es la organización social. Cuando yo hablo, que digo que tenemos 239.000 calles mapeadas con un jefe de calle, ese jefe de calle es miembro de nuestro partido y dice, a esta persona le hace falta una silla de ruedas, a esta persona le hace falta una muleta. El presidente Nicolás Maduro ha dicho, hay que entregar el poder al pueblo. El poder, la nueva democracia, tiene que ser desde el pueblo. Ya no va de arriba hacia abajo. Ahora es el pueblo que toma las decisiones directamente. Y así nos mantendremos y así seguiremos. Y el año que viene estoy seguro que seguiremos venciendo. Ante cualquier adversidad, seguiremos adelante con compañeros del mundo, con la solidaridad del mundo, apoyando a los países del mundo. Tenemos a Petro, tenemos a Lula, que a veces nos molestamos como hermanos. Yo siempre he dicho eso. Nos podemos molestar como hermanos, pero estamos ahí. Estamos siempre ahí. Y eso es lo que quiere el imperialismo, dividirnos, alejarnos, que entremos en un conflicto entre nosotros mismos, y desde el lado venezolano no lo van a encontrar, jamás lo van a encontrar. Nosotros seguiremos siendo hermanos del pueblo mexicano, del pueblo colombiano, del pueblo argentino, de los pueblos del mundo que respetan y quieren la soberanía y quieren la independencia y quieren la libertad de su pueblo. Así que un saludo a todos y todas, compañeros. Eric, ¿nos comentas? Sí. ¿Nos saludas? Hola, hola, que es que estamos cerrando el programa, pero no quería dejar de decir algunas cosas que me parecen importantes. El reto que puede ser compartido en el conjunto de América Latina y de los procesos progresistas, de los países progresistas. En la mañana la presidenta, ayer y hoy, estuvo con el presidente Petro. Y ha sido genial porque se han reunido para tres cosas extraordinarias. La primera es para pensar en común una candidata mujer a la ONU de los gobiernos progresistas. Eso es increíble. Además es tan entrañable como se han encontrado. Segundo, que la presidencia de la CELAC la va a tener Colombia. Por lo tanto, este año es clave porque habrá el tema, en el caso que parece que podría tener una sincronicidad cósmica, migraciones y desarrollo. Entonces, si todos los países con la fragilidad que tengan, digamos, o la problemática, o pongámoslos con otro lenguaje, los retos de horizonte democrático que tenga cada país, si logran conjuntarse en torno a la CELAC para estos propósitos, tendrán, bajo ese propósito, mayor fuerza para enfrentar la llegada de Trump. Si Trump llega con una CELAC dividida y con los horizontes de cada país que tienen gobiernos progresistas, aún en su, digamos, en sus fragilidades, eso puede ser un elemento preocupante. Segundo, la reforma judicial en México tendría que servir de motor para América Latina. Cuando tenemos mayorías, ¿para qué son? Para eso. Y si uno revisamos, los momentos de ese primer siglo progresista fueron poéticos por los procesos constituyentes. Porque había esas mayorías. Y las mayorías tienen que servir para algo. Para esos procesos constituyentes. O para crear nuevas constituciones o para promover reformas estructurales en beneficio de las mayorías sociales. Bueno, la presidenta, el presidente Andrés Manuel, en su final de mes que le tocó, y ahora la presidenta, han anunciado, nosotros vamos a elegir a jueces a partir de junio de 2025. A todos, La estructura es ministros, magistrados y jueces. Y vamos a elegirlos. ¿Le gusta Estados Unidos? ¿Le gusta Europa? ¿No le gusta? ¿O Estados Unidos lo vamos a hacer? Pero creo que es una clave también para América Latina, porque nosotros tenemos una renovación. El sistema presidencial es de 6 años. Dentro de 3 años se renueva el Congreso. Y no sabemos qué pueda suceder. Pero seguramente el pueblo le dijo, te vamos a dar 36 millones de diferencia de votos referente a esta propuesta neoliberal para que hagas esto, para que construyamos el segundo piso. Y todo el problema de América Latina es ahora el Poder Judicial. Por el lawfare, por la construcción de mentiras que se vuelve en persecución política y judicial, pero importantísimo que sea una mujer la que esté profundizando y avanzando y diciendo, no vamos a parar con la reforma judicial. Luego, tenemos eso de la CELAC, que sería muy importante. Y luego, fíjense, el año es complicado. Elecciones presidenciales en Ecuador en febrero. Elecciones presidenciales en Bolivia. Y van a tope Evo y Arce. Presidenciales en Haití. Y el hermano de República Dominicana con una violencia migratoria sobre Haití que estremece. Honduras, elecciones presidenciales. Y la presidenta Yomar que está enfrentando ese ataque a propósito de Centroamérica con el concierto, está sola en Centroamérica. Sí, bueno, está el compañero de Nicaragua, sí. Y luego tenemos elecciones presidenciales también en Chile. Un año bastante complejo, implosivo, sí, en el cual Venezuela tendrá elecciones también. Tiene elecciones legislativas y de gobernadores. Sí. Hoy salen contentos en la foto y lo dicen el presidente Petro y la presidenta Claudia. Hay un pequeño video en donde dice la presidenta, en este momento la unidad en América son los gobiernos progresistas. Y es bellísimo porque dice, progresista Colombia, progresista Brasil, progresista Venezuela, dice, progresista Bolivia con sus problemas progresistas. Es decir, que nuestros propios presidentes encaren y digan, sí, hay gobiernos progresistas y nos tenemos que unir. Nos teníamos que unir para estos propósitos. Y agradezco muchísimo. No dejen de hacer estos programas. Me duele América Latina, pero también me duele mi vida en España. Y me duele y tengo preocupación que a las puertas de Madrid está el PP y Vox para poder entrar al Congreso si hubiese una elección próxima. Y también de eso nos tenemos que hacer cargo en esa realidad de doble ciudadanía. Gracias. Como migrantes, muchas gracias. Sí, y me parece muy interesante y yo creo que yo con este encuentro vamos a dar nuestro granito de arena a esa latinoamericana que has comentado que tu presidenta y el presidente de Colombia parecen encaminarse. Nosotros también nos encaminamos a ella a través de esta reunión que espero que se repita. La siguiente os voy a pedir que los platos que habéis nombrado vayan a ser reales y podamos probarlos. Y voy a pasar que nos comentes la cartelera próxima para cerrar el programa. 30 millones de personas asesinadas y al menos 20 millones esclavizados provenientes de África. Casi 528 años después, continuamos reivindicando nuestras ancestralidades, afirmando cotidianamente la resistencia, la vida frente a la política de muerte. Bueno, compañeras, compañeros, estupendísimas charlas, la verdad que súper inspiradora, porque nosotras desde Argentina Soberana, pues estamos viviendo unos momentos tan crepusculares en nuestro país que a veces necesitamos un chute de esperanza, ¿no? Como el caso de México, el caso de Venezuela. Y Ecuador, ahí estamos, Ecuador apoyando. Y creo que Ecuador además está siendo el ejemplo de qué pasa cuando en un país se desmantela el Estado, ¿no? Es decir, cuando desaparece el Estado, ¿qué aparece? El narcotráfico. Y esto es lo que no queremos que pase en Argentina. Por eso, como comentaba antes, hicimos un acto el Día de los Derechos Humanos en el que justamente quisimos hacer una reflexión de todas las vulneraciones de derechos humanos que están ocurriendo ahora en Argentina. Los derechos económicos y sociales y culturales, con lo que ya comentó antes Enrique, con el empobrecimiento de la población, los derechos de las mujeres, la destrucción de todas las políticas para la igualdad de género y para la protección de las mujeres, y luego, evidentemente, la gran preocupación por toda la regresión que hay en las políticas de memoria, verdad y justicia, ¿no? Como dije antes, habíamos invitado a Lila Parrondo, de la Red Argentina Europea por la Identidad, donde ella nos contó cosas muy preocupantes que están pasando en la Argentina, como por ejemplo un discurso cada vez más fuerte, negacionista de los excesos de la dictadura, y además ahora queriendo instalar un relato de que los genocidas, torturadores, asesinos son unos pobres ancianitos que están sufriendo en una cárcel común y están queriendo que tengan, presionando para que tengan prisión domiciliaria, ¿no? Por lo menos. Además, bueno, por ejemplo, se han desmantelado un servicio importantísimo que estaba en el Ministerio de Defensa, que lo que hacía era, con toda la información desclasificada de las Fuerzas Armadas, darle a los jueces aquellos elementos necesarios para poder juzgar a estos genocidas. También todo lo que es el archivo de la memoria peligra, donde están todas las investigaciones que hizo el CONADEP, y luego está desmantelado también la Comisión por el Derecho a la Identidad, aunque como dije antes, está el gobernador de Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que dice que va a continuar con esa tarea, donde se han identificado 133 nietos a los que se les había robado la identidad, pero todavía quedan como unos 200 más por identificar. Bueno, pues. Y luego, es muy importante, ¿no? Lo de la plataforma antifascista, que quería decir, cuyo objetivo es combatir el fascismo y promover un movimiento de solidaridad internacional. Entonces, ¿qué tenemos planteado ahora en el futuro? Bueno, por ejemplo, en el caso de la plataforma antifascista, nos vamos a plantear hacer un acto en Madrid el 4 de febrero, en el que, bueno, pues hagamos una reflexión sobre esta cuestión, además de, bueno, de alguna manera también proteger lo que es el proceso venezolano y garantizar de que no hay un avance contra dicho proceso, para el que también estamos en una posición de alerta constante para no se quiera frenar ese proceso como pide la oposición, que quiere una invasión, ¿no? Entonces, de esta manera lo que queremos es formar un frente común para defender, ¿no?, la soberanía y la justicia social, que es justamente lo que se critica ahora desde la ultraderecha. Entonces, bueno, ahí seguiremos sumando esfuerzos. Ya tenemos también, hemos comenzado la organización de esta fecha tan importante para nosotras, que es el 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y ya empezamos a organizarlo porque queremos que, tal como pasó en este año, que nos reunimos más de 400 personas en Callao, pues también sea una fecha señalada, porque realmente no solo esto interesa a Argentina y Latinoamérica, sino que está movilizando fuertemente también a las fuerzas progresistas españolas, dado la amenaza que hay también tanto en España como en toda Europa por el avance de esta ultraderecha. También teníamos, hay un compañero, Alfredo Mancilla, que es el director de la principal empresa de encuestadora en Argentina, y muy prestigiosa, y nos ha mandado unas grabaciones con los datos de los últimos datos que ellos han estado recogiendo, y que, bueno, los pasaremos porque suponemos que para todas nuestras oyentes es muy interesante esta información de qué es lo que está pasando con la opinión pública argentina. Bueno, vamos con esos datos. En relación a todas las encuestas que se van publicando en la Argentina, CELAC Data hemos hecho un análisis así en perspectiva. Miramos habitualmente la evolución del promedio simple mensual, miramos si hay un alto grado de dispersión de las mismas. Lo mejor siempre es tener esta radiografía más integral para tener una lectura un poco más robusta y rigurosa de las encuestas. lo venimos haciendo siempre. Y un poco la conclusión de este primer año de Javier Milei es que tuvo una fase inicial con una imagen positiva y una evaluación de gestión positiva alta, cercano al promedio de la intención de voto de la segunda vuelta. Rápidamente eso empezó a ir descendiendo, sobre todo lo que es la evaluación de la gestión. Aún conservaba más imagen positiva alta y empezaba a erosionarse cómo la ciudadanía empezaba a evaluar la gestión de gobierno de Milei, fundamentalmente en materia de economía y en materia de lucha contra la inseguridad. Y esto con algunos episodios puntuales, como el hecho de la arremetida contra la educación universitaria pública, contra los jubilados, provocó que la evaluación de la gestión siguieran en caída, cada vez más abrupta esa evaluación de gestión positiva, y empezó a arrastrar a su imagen. De hecho, hubo en 2-3 meses el promedio de las encuestas cayó como entre 10 y 15 puntos su imagen positiva. Y luego sí que hay una leve recuperación, leve, pero que no alcanza los valores iniciales en este último trimestre. Es decir, hay como 3 tramos. El primer trimestre estable, el segundo de caída abrupta y el tercero de una leve recuperación más de imagen que de gestión. Sin embargo, es importante ponerlo todo esto en contexto y hay que tener claridad de que a un año de gobierno la imagen de Javier Milei o la evaluación de gestión de su gobierno está muy por debajo de lo que obtuvo cualquier otro presidente anterior en su primer año. Muy por debajo de lo que obtenía Alberto Fernández, muy por debajo de lo que obtenía Mauricio Macri y mucho más por debajo de lo que obtenía Cristina Fernández de Kirchner. Incluso si lo miramos en comparativa latinoamericana, también le ocurre lo mismo. En los primeros años de gobierno de Iván Duque o de Lenín Moreno o de Lasso o de Piñera, por poner 4 casos de gobiernos que empezaron con una alta imagen positiva y luego terminaron por debajo de 10 puntos en evaluación de imagen positiva. Con lo cual, todos estos presidentes en su primer año también tenían valores más altos que Javier Milei. Hoy en día, el valor de Javier Milei gira más en torno a un núcleo duro histórico en la Argentina, que es una suerte del 35-40%, que siempre votaron opciones conservadoras en la Argentina. No solo se puede ver este dato con la votación de Mauricio Macri en el 19, en su peor momento, que obtuvo 40% de los votos en primera vuelta, sino vamos hacia atrás, en el año 2001, la sumatoria de López Murphy y de Menem también fueron 41 puntos. Por lo tanto, no es desechable la hipótesis de que hoy en día Javier Milei conserva una imagen positiva en torno al 40, que es este núcleo duro que se cohesiona en torno a este tipo de liderazgo con propuestas de orden neoliberal, de orden conservadora, más allá de que luego en la retórica y en la forma comunicacional pueda ser más disruptiva, pero en lo que es contenidos son muy manual, muy conocido. En CELAC Data hemos hecho hace pocos días una consulta a los votantes que no eligieron la opción de Javier Milei en segunda vuelta. Es decir, los que votaron por Unión por la Patria en segunda vuelta frente a la alternativa de Javier Milei. Eso a nivel poblacional representan 11 millones y medio de votantes, fueron el 44-45% de los electores. Hemos hecho una consulta con el objetivo de tener un termómetro de ese sector de la ciudadanía importante, que no comulga, que no estuvo de acuerdo con Javier Milei, no lo apoyó en las urnas. La consulta son de 10.700 casos, por lo tanto son 10.700 casos sesgados con esa orientación ideológica. Mayoritariamente son votantes, no son militantes en organizaciones sociales ni en partidos políticos. Y se sacan conclusiones y hallazgos sumamente interesantes. Por un lado es que ese sector de la población tiene una gran claridad ideológica de determinados aspectos. Por ejemplo, que los logros en materia de inflación de este gobierno de Javier Milei es a costa de una fuerte recesión, caída de consumo y caída de salarios. Y hay como una politización muy clara de cómo va consiguiendo la inflación. En otros ámbitos, en otros asuntos, también hay una claridad política e ideológica respecto a no estar de acuerdo con las privatizaciones, a que debe haber una sociedad fuertemente movilizada para frenar los avances de las políticas de Javier Milei, en materia de jubilación, en materia de financiarización de la economía, lo que es la timba financiera, casi todo esa matriz ideológica del campo nacional popular en la Argentina sintoniza con este votante de no Milei o la segunda vuelta. Es interesante también tener que tienen claridad de que para derrotar en las urnas a Javier Milei en la próxima contienda tienen que rearticularse los diferentes actores de lo que conformaron los diferentes frentes, ordenarse y rearticularse. Y que no hay una gran mayoría que crea que hay que crear algo nuevo por afuera de la política tradicional. Es más, cuando se le pregunta por quiénes son los principales actores más corruptos, es el Poder Judicial y los grandes empresarios. Para este sector de la sociedad, mucho más que la política, como por ejemplo podrían ser los votantes más afines a Javier Milei. En relación a los liderazgos, está claro que las figuras de Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, son las que prevalecen con una imagen positiva muy alta, muy muy alta, prácticamente mayoritaria, y también el otro es Juan Grabois, seguiría en el siguiente peldaño, muy por encima del resto de otras alternativas, se llame Massa, se llame Moreno o se llame de cualquier otro nombre. Hay una mayoría que consideran que es Axel, Cristina e, insisto, Juan Grabois, los que tienen una valoración más positiva. También fuimos preguntando cuál es la cualidad que se le exige a un líder para ser opositor hoy a Milei, y la mayoría coincide en una mezcla de honestidad, firmeza, valentía, coraje y coherencia y capacidad. Serían como la mayoría de los atributos giran en torno a la firmeza, la valentía, al coraje y a la coherencia, a la capacidad. Serían como la autenticidad, los aspectos que más valora la ciudadanía para un líder que sea capaz de oponerse a Javier Milei. Y luego hay otro conjunto de preguntas respecto a las posibilidades de que existan o no modificaciones en el sistema de primarias abiertas obligatorias, las PASO. Hay más diversidad de opiniones respecto a si Javier Milei terminará su mandato o no. También hay un poco más de división de opiniones respecto a si es el momento para una reforma constitucional en este momento. Hay mayoría que cree que no es el momento adecuado para una reforma constitucional, pero hay más división de opiniones. Yo terminaría con un hallazgo que sí me resulta más interesante o el que más se puede aprender, y es que cuando le preguntas a este sector de la sociedad que no vota Milei cuál es la política más urgente, sin lugar a dudas se concentra en los salarios, en la mejora de los salarios. Y esto sí creo que hay que recalcarlo, porque quizá buena parte de la clase opositora política está hablando menos de un aspecto que la sociedad sí lo cree como urgente, muy por encima de otros vectores, de otros temas. Muy interesante este análisis que nos ofrece Alfredo Mansilla sobre la opinión pública, basado en encuestas de opinión. Y bueno, Cecilia, vámonos despidiendo. Bueno, pues nada más por hoy y muchísimas gracias, y doy entrada a Montes. Estás escuchando Los Orcos, un programa realizado en Radio Almenara. Nos veremos en pocos días. Ahora mismo ha habido un momento de movimientos en nuestra mesa camilla, porque queremos poner un momentito a Marisa Paredes. A compartirla. No hay que tener miedo a la cultura, ni al entretenimiento, ni a la libertad de expresión, ni mucho menos a la sátira, al humor. Hay que tener miedo a la ignorancia y al dogmatismo. Hay que tener miedo a la guerra. Bueno, nos despedimos y decimos adiós. Adiós. Adiós. Adiós a todos. Adiós, adiós. Gracias. Bye, bye, bye, bye. Gracias. Chao, chao. Adiós a todos. Adiós, adiós.